todavía, ¿no? Cuando un equipo no habitual gana un trofeo, aunque no sea la Champions, pero bueno, la Europa League, aunque sea menor en cuanto a la Champions, es un trofeo, y la verdad es que da alegría, ¿no? Es un equipo español, pues, levante la Copa como la levantó ayer Antonio López, toda la plantilla del Atlético de Madrid. A veces uno sueña de que si este equipo estuvo hace poco en segunda división, pues, ¿por qué el tuyo no puede estar en el mismo momento y en el mismo sitio unos años después, ¿no? Fíjense en Villarreal. El Villarreal que hace poco más de 12 o 13 años, un equipo de tercera división, y que ha llegado a estar en semifinal de Champions y bueno, haciendo magníficas temporadas, evidentemente, para eso hay que apostar. Pero bueno, fíjense en Atlético de Madrid, lleva muchos años apostando y gastándose el dinero en entrenadores y jugadores y tal, y gana un trofeo cada 12 o 15 años, ¿no? Pues no, bueno, a todos los colchoneros que se lo merecen después de tanto sufrimiento, y vamos a ver si dejan de ser el poco así se convierten ya en un equipo grande. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles la actualidad deportiva de Elche, no del Atlético de Madrid, pero bueno, es que nos acordemos de los sufridores seguidores atléticos que siempre se ha comparado que son un poco como el Elche en segunda división, no el Pupas, los que más sufren. Seguramente todas las ciudades que tienen equipos y no consiguen sus objetivos también dicen lo mismo. En fin, aquí siempre nos hemos comparado un poquito, ¿no? con el Pupas y de la primera división del Atlético de Madrid. El Elche, ¿qué tiene que hacer para seguir ilusionando? Pues lo ha dicho hoy Willy Caballero, y me gusta su filosofía. Casi todos echamos cuenta, ¿no? Ayer el presidente también las echaba. Ve capaz al equipo todavía de ganar los 6 partidos y tal, y todos hablamos de los 6 partidos y de los 18 puntos, pero la filosofía del argentino es otra. Y que no nos quedan 6 partidos, sino que nos queda un solo. Tenemos que pensar que lo importante es el último partido que tenemos ahora este domingo, y que tenemos que ganarlo, ¿no? Pues tiene más razón que un santo. Evidentemente sí quedan 6 partidos, pero para ellos este debe ser el último. Deben afrontarlo como una auténtica final. Solo así, afrontándolo como una final y no haciendo las cuentas de la lechera, puede que tengan verdaderas opciones. Ahora mismo, opciones reales tienen, pero pasan por ganar. Si no se ganan temprano, de nada servirá que el calendario es bueno, que los enfrentamientos directos todavía tienen que suceder, pues que todavía se tienen que enfrentar equipos entre sí de la parte alta de la clasificación. Por ejemplo, la semana que viene hay un Cartagena de Levante. Fíjense, segundo contra tercero. Si el Elche ganase esta semana, diese la casualidad de que pinchasen uno de los dos, ya no pido los dos, o el Levante o el Cartagena. El Elche mejora mucho, está a 2 puntos del ascenso, podría meterse ahí en una de esas plazas, pero si esta semana el Elche hace sus deberes, pinchase alguno de ellos y la que viene juegan entre ellos, y el Elche vuelve a jugar en tercero, ¿por qué la Liga no le puede dar otra oportunidad? Yo estoy convencido de que sí, pero claro, eso tiene toda la razón el argentino. Solo pasa por ganar. Acepta. Y el técnico del Elche hoy no ha dado pistas. Yo creo que ni él lo tiene claro. Porque en el 11 titular ya les avisamos de que va a haber una auténtica revolución. Primero porque hay bajas. Del 11 hay 2, Preco y Tena. Hay otros 2 más, uno que ya estaba, Paco Esteban, en el dique seco, y otro que se ha unido, aunque era del 11 titular, Saúl. Es decir, 2 bajas del 11 titular, pero normalmente por balas, cuando el equipo no lo hace bien, y hay que reconocer que en Cádiz fue uno de los peores partidos de la temporada, suele cambiar, y no poco. Con lo que yo les diría que para el domingo va a haber entre, bueno, medio equipo, 5, 4, 5 o 6 cambios en el 11 titular. Además, en toda la región, menos en la portería, que ya estará Willy Caballero, de una manera que no pase nada. En defensa, pues la ausencia de Tena, o bien mete a Sharpener, que ha entrado muy poco desde que fichó, o bien quita a Martínez Pires, el lateral derecho, y lo mete de central, complicado. Después de quitarlo antes de terminar la primera parte, porque no estuvo bien, pues ya no se sabe bien si va a seguir confiando en él. Pero hay muchas opciones. Si Sharpener entra y lo hace con Samuel, veremos si se mantiene Martí Crespi o entra Chimo Navarro. Si es Martí Crespi el que entra de centro de con Samuel, Chimo Navarro tiene todavía más opciones de ser lateral derecho. En el lateral izquierdo está jugando Ripa, pero no es descartable de que Ripa adelantase su posición, ya que no hay bandas, solo queda Juli, y a lo mejor actúa de media punta y puede ser Raúl Fuster, aunque hoy se ha retirado con un fuerte golpe del partidillo. A también hay que pensar que en el centro del campo, no sé yo si va a volver a poner el pivote, teniendo en cuenta el poco fútbol que crea Usero, Asiari y por delante Guacasio. En fin, tiene muchas posibilidades. Desde meter a Pereira con Molina o a Genderelo o a Jordi ahí en la media punta, porque claro, no tiene ni a Trejo ni a Paco Esteban. Y lo de juego, acaso ahí, perdónenme, pero es un pecado. O acaso será un excelente futbolista de presión, de pulmón, pero de generar ocasiones de gol, de tirar a portería o de dar el último pase, pues va a ser bien. Por eso digo que hay muchas posibilidades desde que Juli juegue en una banda, en media punta, desde que Ripa juegue en la banda, desde que Generelo entre en la media punta. Veremos al final qué decide, ojalá que decida bien, porque va a depender muy mucho del equipo que ponga para intentar ganarle al Celta. Vamos a darle, sin duda, todas las claves del partido, y vamos a esperar que, como decía Willy Caballero, sean capaces de ganar los seis, aunque solo piensan en el primero. Tienen mucha fe en ellos mismos. Ha reconocido el argentino que el riesgo de dejarse ir en la recta final de liga está, porque cuando te quedas sin objetivos está, pero ahora mismo no piensan en eso, solo piensan en agotar las posibilidades que les quedan, y bueno, pues ojalá que la afición también dé el paso atrás, aunque los ánimos están bastante fríos y no hay ni colas, ni proteo, ni nada que se le parezca, que está bien normal, aunque no deberíamos ser tan extremistas, ni 33.000 el otro día, ni 8.000 que va a haber el domingo. Creo que el Elche tampoco se lo merece por un mal partido. No digo ya por dos derrotas, sino por un mal partido que puede ser. Yo creo que el Elche se merece como mínimo 15 o 20.000 espectadores el domingo en el Martínez Valero apoyándolo, porque ha hecho una muy buena campaña, y la imagen, la penosa imagen que dio el equipo en Cali, pues no debe pasarle tanta factura como para dejar tirado al equipo 15 días. O sea, no entiendo que se metan 33.000 espectadores hace 12 días y que con una diferencia de eso de 15 días al siguiente partido va a ganar los 7 u 8 mil espectadores. Yo eso no lo entiendo. Entiendo los que fueron a la fiesta, pero que fueron a la fiesta 23.000 personas, 25.000 personas, que está 33, los otros 8.000 son los de siempre, la afición más fiel. No me lo creo que fueran 25.000 personas de fiesta. Entiendo que mucha gente fue a la fiesta de ver el estadio lleno, y lo puedo entender, pero no creo que fueran 25.000, creo que muchos más, o de esos 25.000, muchos serían aficionados al fútbol, que les gusta el fútbol, que estaban esperando una oportunidad como esta, en la que el Elche tiene posibilidades reales todavía, y que ahora, por un partido, lo vamos a penalizar con dejarlo tirado al equipo, y no me lo esperaría de esta afición. Pero bueno, tiempo al tiempo. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Marcos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un plato de juegos. Y si compramos un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Todo para el jardín está en Ferretería La Llave. Las mejores marcas europeas al mejor precio. Cortas en los Casals, 39,95 euros. Motosierra Garland, 89,90. Recortadores Garland, 24,90. Caseta jardín metálica, 349 euros. Herramientas y maquinaria para jardín. Programadores, tubería y accesorios para riego. Bombas agua, seco y césped artificial. Pérgolas y parasoles, mobiliario para terraza y jardín. No dé más vueltas y ahorre comprando calidad en Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com, abierto sábados tarde. Gana con el líder. Hyundai, patrocinador del Mundial 2010, te trae la nueva serie especial FIFA. Este mes puedes conducir un i30, líder en ventas de su categoría, desde solo 10.325 euros. Además de tener el equipamiento más exclusivo, te puede salir gratis. ¿Nos acompañas? Hyundai. Autovía, su concesionario Hyundai en el Chiquitán, en la Corriente, kilómetro 2. Báñate este año en tu propia piscina sin que nadie te moleste. Deja que tus hijos disfruten del campo en su propia casa. Vive en un chalet de 2.000 metros cuadrados a 5 minutos reales de él. Vendo chalet de Zapatillas anticrisis. Zapatos deportivas, gran variedad para hombre, mujer y niños a 3, 6 y 9 euros. Zapaterías anticrisis. En Elche, carretera de Crevillente, frente al PB. Zapaterías anticrisis. Somos los números uno del mercado. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. La chica se va. ¿Al que nace? ¿Quién nace? No lo veo, un coche de tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, The Power of Dreams. Cada motor, con concesionario oficial Honda. En Elche, solución de corte 41 junto a Lógica Pared. Y en Orihuela, carretera Murcia y Cante, kilómetro 27-100. Deportes, Elche en Cuenca. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 18 para llegar a las 2 de la tarde, también en nuestro portal multimedia info3.es, contándoles la actualidad del Elche, que el próximo domingo se mide al Celta de Vigo, un partido clave para los ilicitanos y también para el Celta, que apura pues, los últimos partidos con el objetivo de asegurar la permanencia. El Celta está en mitad de la tabla con 46 puntos y sabe que con una victoria más tendría ya la salvación virtual en el bolsillo. Para ellos no es tanta final como para Elche. Para Elche, cualquier otro resultado que no sea una victoria es ya decir adiós al ascenso o a sus pocas posibilidades, sus objetivos y realistas. Sin embargo, para el Celta saben que con un partido se salva. Tienen 46, este año se salvación va a estar en 47, 48, vamos a poner 49. Con un partido se salvan, con una victoria sumarían 49, y saben que si no la consiguen esta semana, pues la pueden conseguir la siguiente en Balaidos, y que tendrían más, mucho más margen de error. En ese sentido, bueno, pues el Chile creo que se juega mucho más, y ahí los futbolistas lo tienen claro. Le preguntamos al argentino, a Willy Caballero, pues si el vestuario toma... ¿Cómo se ha levantado el equipo después de hincar la rodilla en Cádiz, de sumar estas dos derrotas consecutivas y cómo afronta el partido de entonces? Bueno, ahora está pensando en Celta, olvidándonos del partido que debemos empezar la semana de esta manera, ¿no? Pensando, hablando de cómo puede ahora el sistema, tratar de devolverle como nos pagaron. Thank you. escuchando, seguir diciendo las cosas buenas de lo que hemos hecho y lo que hemos seguido haciendo. Y bueno, la afición, ¿sabes? Nosotros entregamos todo y estamos bueno. Nosotros como que somos, pero de ganar los 6 partidos, de pensar los 6. Seguro que somos capaces porque hemos hecho grandes seguidillas de partidos, seguidillas de partidos ganados, de partidos sin perder. Y yo creo y tengo fe que lo podemos hacer. Pero lo primero es el Celta y ese es el último partido que tenemos ahora mismo. Está claro, se ven capaces de ganar los 10 partidos, pero lógicamente lo tengo en la boca pequeña, porque eso no es garantante, no de los pocos, sino de momento de nadie. Nadie ha sido capaz de ganar ni 6 ni 5. El Elche lo arrojó en la primera vuelta, pero fue precisamente el Villarreal el que equipo de Sassuolo. Y ojo, porque los próximos 3 rivales que tiene el Elche ahora fueron la peor racha de la primera vuelta y con Bordalás. Fueron las 3 derrotas consecutivas frente a Celta, Girona y Las Palmas. Se dice que como peor es imposible, pues toca mejorar. Pues también está la ley de Murphy, ¿no? Que por un tema que estás haciendo todavía lo puedes hacer peor. Peor no, porque más que perder los 3 próximos partidos es imposible. O sea, el Elche sumó 0 puntos de nada posible. Menos es imposible. O sea, que en el peor de los casos puede igualarlo, pero superarlo es imposible. Así que vamos a esperar, a desear que en los próximos 3 partidos el Elche se actúe más bien. Pero sobre todo, yo creo, con la filosofía y la teoría del argentino, ganar de momento el primero, pensar solo en el Celta de Vigo. Eso sí, si no se consiguiese, existe el riesgo de tirar la toalla, de dejarse ir, como ya ha pasado en las últimas temporadas. Por supuesto que el riesgo siempre está, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos hablado y lo hemos hablado toda la plantilla, y la verdad que la plantilla está muy comprometida. Individual y colectivamente para que eso no ocurra, pero bueno, lo primero que yo te digo es agotar las posibilidades hasta el final. Y yo creo que por ese motivo ya simplemente importarle una alegría a nuestra familia y a la todo el respeto que nos ganamos, que la misión tenemos que trabajar hasta el final y terminar los materiales. Como lo había dicho, ahora lo pueden hacer de Cali, pero lo que no se quiso hacer es repetir el resultado. Lo último que se quiso hacer es que terminemos con un buen sabor de boca a todos, la gente del club y la afición, para que terminemos bien, ¿no? Aplaudidos por el esfuerzo que estamos haciendo y que vamos a hacer. El Celta, la verdad es un equipo que juega muy bien el balón, trata muy bien el balón. Como todo el equipo de Sevilla, ¿no? Que se puede ganar, que puede hacer un mejor partido, puede ser el peor por el caso, pero la verdad que a mí no me interesa en ello. Me interesa volver a recuperar ese juego, esa misión que los últimos partidos de casa, con lo único que ganar el partido. Piensa que la afición va a volver a responder. Ojalá, ojalá se pueda repetir en todas las jornadas, ¿no? Sé que ahora la gente no está tan decepcionada como hoy en día, ¿no? Pero lo importante es que los que vengan, la cantidad bonita de los que vengan, van a venir a apoyar a estar con el equipo, y eso es importante, ¿no? La verdad que uno muere o le da mucha gana de jugar cuando el ambiente está lleno como la última vez. Así que ahora lo que tenemos que hacer es volver a engancharlo, pero para eso hay que seguir. Yo creo que se le contaba al argentino, siempre por estas fechas ya a final de campaña, llegan los cantos de sirena, la rumorología de posibles ofertas, ¿no? Él decía claramente que siempre son rumores, que nunca se concretan, que no sabe nada. Como se preguntaba por un posible interés del Málaga, no darían cambiar por un Málaga que podría estar en segunda la próxima temporada si pierde contra el Real Madrid este próximo partido. Él decía que no sabe absolutamente nada. Pues nada. Ahora que estoy muy bien aquí y ya tendría que hablar club y arreglarse, porque me ha hecho muy bien, me gusta y bueno, tengo contrato con Elche, así que no lo sé, primero esperemos que terminemos bien y bueno, después les hablaremos. No, este verano va a ser muy largo porque en el mundial hay mucho preparate de primera. Veremos si hay una oferta que sea concreta, ¿no? Porque la mayoría siempre son amagos o rumores. Y bueno, después esto se analizará, ¿no? Si es buena para el club. Ahora lo importante es volver a ganar y que no nada de afuera de la cara de nosotros. Por cierto, le preguntamos si llegó a pensar, a soñar, a ilusionarse con la posibilidad de ir al Mundial. Evidentemente, dice que no. Estaba claro que para Maradona no pensaba tener que ir un portero de segunda, que no existen los goles de segunda para Maradona y normalmente para casi ningún seleccionador. Ahora que no. No, porque hay jugadores que para ellos no existimos. Nosotros en segunda división en España vamos a ver si existimos, pero no es lo mismo que uno está jugando en primera o en primera como de Argentina. Eso lo ven más seguido y lo pueden valorar o escuchan partidos amistosos donde pueden jugar jugadores solamente del medio local. Y luego para nosotros están en Europa, pues bueno, tienen mucho más terreno ganado de ellos que uno que está jugando en segunda división. Eso lo evalúan los entrenadores y la gente que sabe fútbol, obviamente, que para mí la segunda división es muy difícil, muy complicado rendir bien en la segunda división, porque no tiene que cumplir a su fin, eso lo tengo claro, porque acá el fútbol es mucho más rápido. Delanteros o los defensas son no quiero decir muchos mejores, pero al trabajar tan rápido y definir tan rápido, los delanteros tienen muchas menos opciones que tienen los jugadores. Hay que ser años más buenos, ¿no? Incluso en Argentina los torneos son pequeños y algunos de 20 partidos como ser 10 buenos aquí, ¿no? Acá las temporadas son de 40 y tantos partidos que van a ser 10 partidos buenos, no te vale. La verdad que hay mucha diferencia entre las clínicas, pero bueno, ya le estaremos apoyando para que la salida es muy difícil, no solo el caso de Juli Caballero, sino de cualquier futbolista de segunda, que los entrenadores miren el mercado. Es prácticamente imposible. La verdad que en primera hay muchísimos, y obviamente están en primera, los mejores están en primera, pero siempre hay excepciones, ¿no? No se trata de preferencias parciales o corazón ilicitano o amor paternalista por aquello de que Willy está en el hecho, pero es que lo llevo diciendo muchos años, aparte de que desde hace una década larga, casi dos, desde Miguel Recio, el Elche no ha vuelto a tener otro portero como Willy Caballero, como lo llevo diciendo ya hace años, pero es que creo que en primera división, y también lo he dicho muchas veces, si hay 20 equipos, hay 40 punteros, yo creo que Willy Caballero está por encima de muchos de los porteros que hay hoy en día en primera división. Estoy convencidísimo. Fíjense, por ejemplo, el Super Barcelona tiene a Pinto de segunda división, que ha sido todavía en el Celta de Vigo. Claro, para estar ahí en el banquillo tampoco te hace falta mucho más. ¿No es mejor Willy Caballero que Pinto? O para estar ahí de segundo con el veteranísimo César del Valencia. O ya no me voy tan lejos con equipos que están entre los cinco primeros. No es algún caballero que alguno de los equipos que tienen sus porteros en primera, no sé, Madrid, Jerez, Tenerife, no mejor Willy que es el Aragonés. Entonces, seguramente esto es como los vinos, no es cuestión de rivalidades, sino de preferencias. ¿Te han dado un golpe y estás sin coche? No te preocupes más. En Evaristo Vicente, concesionario Citroën en Elche, te dejamos tu vehículo mientras dura la reparación. Has oído bien. Un coche de sustitución gratis total. Repara en Evaristo Vicente y olvídate del problema. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida Alicante 113. Teléfono 966-61-3103. Su Edison hace fácil tu descanso. años sin intereses. Además, este mes toda la exposición tiene el 50% de descuento y muchos regalos. Al comprar un colchón Aspol, te regalamos base tapizada y almohada. Y los sábados tardes, si compras un equipo de descanso, te regalamos juego de sábanas o funda nórdica. Tenemos las mejores marcas en ropa de hogar y colchones. Aspol, Inflex, Dorgan, Dunlopillo, Sueños Son, te da mejor financiación y 3 años sin intereses. Sueños Son, estamos en Avenida de Novella 21, Elche. Octava Semana Cultural de los Centros Socioculturales de Elche, del 10 al 14 de mayo. Disfruta de teatro, conferencias, visita los museos de nuestra ciudad y participa en jornadas de puertas abiertas con numerosas actividades. Y no te olvides de venir el día 14 a los festivales de cierre en los Centros Socioculturales. Ayuntamiento de Elche. En Elche hay un sitio muy especial para comer las mejores carnes y pescados. Con la casera, marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, teléfono 96-661-2965. Zapatería Anticrisis. Zapatos deportivas, gran variedad para hombre, mujer y niños a 3, 6 y 9 euros. Zapatería Anticrisis. En Elche, carretera de Crevillente frente a IPB. Zapatería Anticrisis. Somos los números uno del mercado. Báñate este año en tu propia piscina sin que nadie te moleste. Deja que tus hijos disfruten del campo en su propia casa. Vive en un chalet de 2.000 metros cuadrados a 5 minutos reales de Elche. Vendo chalet de particular a particular. Del precio no te preocupes. Si eres comprador y te gusta la casa, llegamos a un acuerdo seguro. Infórmate en el teléfono 610-293090. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zoya. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Zeta. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Deporte, Elche, dirige Paco Gómez. Bueno, pues el partido del domingo frente al Celta de Vigo lo va a arbitrar el señor Miranda Torres, el colegiado encargado de pitar, que va a ser la primera vez que lo haga esta temporada al equipo de José Corralas en Liga, porque sí arbitró a los franjiverdes en la Copa del Rey, en aquel partido de infausto recuerdo frente al Cartagena, que perdió al final en la prórroga por 3 goles a 2, cuando ganaba 0-2. Faltando 10 minutos y el Cartagena estaba con un balón. También les comento que un grupo de aficionados del Elche ha constituido la Peña Ilicitana El Campello, que está presidida por José Francisco San Martín, y trata de aglutinar a los aficionados franciverdes de esta localidad costera y alrededor. Todos los que quieran formar parte de la Peña Ilicitana El Campello, que ya es la décima que forma parte de la agrupación, deben dirigirse a la agrupación de Peñas del Elche Club de Fútbol o al propio presidente de la Peña a través del correo electrónico josefranchichi@hotmail.com. Lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, por la asistencia. Saludos y muy buenas tardes.